Estás escuchando La Changa. 13 minutos pasan de las 13 horas en toda la República Argentina en este viernes 8 de mayo. Seguimos al aire de La Mosquitera haciéndote compañía hasta las 3 de la tarde. Estamos en este momento ya en comunicación telefónica con Carlos Gallo. Él es, como ustedes ya saben, responsable del ANSES en la regional Cuyo y estamos aquí para poder hablar un poquito sobre toda la situación que venimos atravesando en Mendoza, en Cuyo y en toda la Argentina en relación a la pandemia. Carlos, te damos la bienvenida. Sabrina y Gisela, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día o buenas tardes, Sabrina. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Mucho trabajo por estos tiempos. Así es, trabajando fuertemente, pero orgullosos del trabajo que nos toca hacer en la función pública, por un lado, y después en la ANSES. Yo soy trabajador de ANSES, vengo trabajando hace varios años, así que la verdad que laburar en este ámbito es un orgullo y más en siendo parte, al menos para mí, de este gobierno que tiene una visión más solidaria y de una seguridad social fuerte, así que trabajando firme. Bueno, y empecemos por ahí entonces. Si tuviéramos que contarle a la gente que nos está escuchando, muchas veces por ahí quedan difusos los roles de algunos organismos, ¿no? ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde termina el otro? Entendemos o ligamos ANSES a UH, ¿no? Como, sí. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo desde tu punto de vista la ANSES hoy en el medio de la crisis sanitaria, económica? ¿Cuál es el rol que tiene como organismo de Estado? Creo que tiene un rol central la ANSES en esta situación, porque yo creo que efectivamente con una seguridad social fuerte, como te decía, más allá de que creo que se debilitó, venía muy fuerte hasta el año 2015 con un crecimiento importantísimo desde la estatización de los fondos de los jubilados, desde esa decisión política tomada por Amado Udú y Cristina Fernández de Kirchner, una decisión a contrario de lo que sucedía en el resto del mundo, en donde si existían algunos sistemas públicos solidarios y de reparto, como el que tenemos nosotros en Argentina, migraban a sistemas de capitalización individual, uh-huh, en cuanto a lo previsional, como el que existe hoy en día en Chile, o las AFJP que sufrimos, uh-huh, y padecimos nosotros. Así que una decisión, como decía, en contra del mundo, tomada en un momento también de una crisis, creo que menor a la que estamos atravesando ahora, pero la crisis también del año 2008, se tomó esa decisión importantísima y tuvo un crecimiento muy importante nuestro sistema previsional, pero como les decía, creo que es con la visión del gobierno que tenemos, creo que tenemos un rol central porque la seguridad social viene para trabajar y aportar permanentemente porque atiende contingencias de la vida de las personas, pero bueno, el nacimiento de la seguridad social a nivel mundial, digamos, viene después de la Primera Guerra Mundial en Europa, después en Estados Unidos, por ejemplo, nació después de la crisis del 29, del 30, con el New Deal, del año 35 en Estados Unidos, la ley de la seguridad social, y después también tomó mucha fuerza en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así que creo que va a ser parte de la discusión de la salida, no solo en Argentina, sino en el mundo de la crisis que estamos atravesando, pero bueno, también es parte importante discutir de qué manera la vamos a alimentar. La seguridad social es simple verla cuando uno otorga derechos, y creo que es el rol principal, pero también tenemos que empezar a discutir de qué manera aportamos. Y insisto yo siempre con la recaudación y cómo se alimenta, cómo nosotros hacemos para pagar jubilaciones, asignación universal por hijo y además beneficios, y es una parte, el 50% de aporte y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras registradas, y el otro 50% depende de recursos tributarios, como el IVA, que dependen del consumo. Así que en una crisis en donde caen los trabajos registrados, caen los aportes y contribuciones, y donde cae el consumo, caen esos recursos tributarios. Así que va a ser parte de la discusión el financiamiento de la seguridad social, y creo que acá es donde tenemos que apuntar un poco a lo que se está discutiendo, al proyecto de ley, particularmente que se planteó en la provincia de Mendoza entre la diputada Laura Soto y que lo planteó junto con la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, en donde se habla de ponerle un poco más de impuestos a los bancos, y el proyecto de ley también que se planteó a nivel nacional por parte del diputado Máximo Kirchner, no sé bien cómo fue complementado, pero que también habla de impuestos a las mayores fortunas del país, digamos. Uh-huh. Así que creo que la discusión al fin y al cabo y el rol de la seguridad social también es parte de eso, de la distribución de la riqueza. ¿Y cuál es tu balance del ANSES que vos recibiste? Porque también recordemos que toda esta situación nos encuentra a muy poco tiempo del cambio de gobierno, del ANSES que se ha recibido en la República Argentina fruto de la gestión anterior, digo, con sus limitaciones y con las fortalezas de lo que ha podido plasmar la mirada del gobierno nacional en lo que es ANSES. ¿Cuál es tu balance en estos tiempos de pandemia, en estos pocos meses de gobierno? Mira, yo creo que la situación es bastante compleja, y cuando nos estábamos empezando a acomodar y en cuanto podíamos empezar a discutir cuestiones de mediano y largo plazo con respecto a la seguridad social, uh-huh. podíamos hablar, no sé, de rediscutir el Progresar, de empezar a discutir moratorias provisionales nuevamente y demás, apareció esta pandemia, así que esto desordenó naturalmente todo. Y cambió las prioridades, por decirlo de alguna manera. A ver, las prioridades siempre son la gente y los más vulnerables, eso lo planteó el presidente de la Nación, así que eso está claro. Pero sí desordenó todo esto, ¿no? Hay muchísimas más necesidades de las que había hace un tiempo, y en el marco de también buscar alimentar nuevamente nuestro sistema de seguridad social, se da esta crisis. Tengamos en cuenta que nosotros en los últimos años de gestión del kirchnerismo, en general el sistema provisional argentino tuvo superávit. De los últimos 4 años, solo el año 2014 tuvo un déficit que fue de 10.000 millones de pesos, pero en el balance general generalmente había superávit. Y en el 2019 nada más, en el último año de gestión de Mauricio Macri, ANSES tuvo un déficit de 130.000 millones de pesos, un déficit gigante. Entonces, rediscutir la seguridad social también era rediscutir ese déficit, ¿no? Cómo alimentábamos la caja de ANSES, por decirlo de alguna manera. Uno de los respaldos para alimentar y volverlo a fortalecer es el otro instrumento importantísimo que también crearon Amado Boudou y Cristina Fernández de Kirchner, que fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a partir de la estatización de los fondos de los jubilados con las acciones de todas las empresas de esas AFJP. Ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad también en el año 2015 se entregó con 66 mil millones de dólares y nosotros lo recibimos con un poquito más de 20 mil millones de dólares. Un fondo y lleno de papeles, digamos, no de plata, uh-huh. De bonos y demás. Así que la verdad es que una situación bastante compleja en la que hemos encontrado el país, creo, y particularmente la ANSES. Así que cuando empezamos a planear y a discutir un poco el futuro, y más allá de atender las cuestiones coyunturales, esto que podríamos decir, no sé, cancelar el descuento de las cuotas de los créditos ANSES para aliviar un poco a los jubilados, los pensionados que estaban ahorcados con esas cuotas, la tarjeta alimentaria, que no es de ANSES sino es de desarrollo social, pero sí como política pública para atender el hambre, la crisis alimentaria que había en Argentina y demás, cuando empezábamos a tomar esas decisiones aparece esta pandemia que desacomoda todo. Pero bueno, creo que también al mismo tiempo está ANSES está cumpliendo un rol importantísimo en cuanto a todas las políticas públicas que se están definiendo en la Argentina. Carlos, una de las medidas de mayor impacto que hasta la actualidad ha tenido en el marco de esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo y que acabas de describir, ha sido el ingreso familiar de emergencia, el IFE, para los conocidos. ¿Nos podrías hacer una actualización de cómo está funcionando esta medida, sobre todo en la región de Cuyo, en Mendoza, y cómo viene funcionando esta reactualización, esta revisión de, bueno, básicamente las personas que habían quedado afuera en la primera tanda, cuál es el cronograma de pago? Y bueno, y qué perspectivas de futuro tiene esta medida, ¿no es cierto? Mira, el ingreso familiar de emergencia, los datos confirmados y las personas que ya efectivamente les ha correspondido el beneficio en la provincia de Mendoza son casi 312.000 personas. Uh-huh. Y esto significa una inversión del gobierno nacional de más de 3.000 millones de pesos. Uh-huh. En este caso no afecta a la caja de la seguridad social, por decirlo de alguna manera, porque esta política pública está definida con un financiamiento de emisión monetaria. Uh-huh. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, estamos actualmente en la etapa de pago de quienes seleccionaron el medio de cobro entre el día 16 y el 20 de abril. Uh-huh. Que en esa etapa ya podían elegir no solo el CBU, sino también Redlink, Banelco, Banco Provincia de Buenos Aires, el BAPRO, y Correo Argentino. Uh-huh. Así que estamos en el periodo de pago de esa etapa y actualmente estamos en el periodo de revisión de los casos que le salieron denegados. Uh-huh. A esos casos que le salieron, y a partir de esos casos que salieron denegados y de esta problemática, se abrió lo que es la oficina virtual de ANSES, que se encuentra en la página principal, y por medio del cual se pueden actualizar a ciertos datos como relaciones familiares. Yo creo que ya lo hemos hablado acá, pero siempre utilizo un caso para generalizar, que es el caso de la mujer que figura como que le salió denegado porque su marido tiene un trabajo registrado, y cuando la mujer nos plantea que se divorció hace muchos años y nunca llegó ese acta de divorcio a ANSES. Así que en este caso, por medio de la oficina virtual, estamos recibiendo esa acta de divorcio para actualizar los datos, y cuando haga la revisión en el sistema determine que si cumple el resto de los requisitos le va a corresponder el beneficio. Así que estamos en esa etapa. Podemos decir que teníamos una preocupación con respecto, estábamos preocupados y ocupados respecto al pago en el Correo Argentino, porque es un pago que se realiza presencialmente, que requiere de la intervención de personas, de trabajadores y trabajadoras del correo, y además que tiene un horario de atención limitado, distinto a quienes cobran por cajero automático. Uh-huh. Que pueden ir en cualquier horario, la transacción es mucho más rápida, así que estábamos preocupados y ocupados, como te decía, que no sucediese algo parecido a lo que pasó con cuando se abrieron las entidades bancarias para el pago de jubilados y pensionados. Así que eso comenzó el día miércoles, dábamos por tercer día de pago, y afortunadamente, gracias a la ayuda del gobierno provincial, en el caso de Mendoza, que nos acompañó por medio del apoyo de las fuerzas de seguridad, y además con la mayoría de los municipios que también se pusieron a disposición, así que hemos logrado coordinar esos operativos para que se mantenga se respete la distancia y que se realicen de manera ordenada para evitar cualquier problema. Así que esa podríamos decir que es el panorama actual del ingreso familiar de emergencia, y a la espera, por otro lado, de las definiciones con respecto a lo que anunció el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, respecto a la incrementación del ingreso familiar de emergencia también en el mes de mayo. Perfecto. Justamente nos llegan algunas consultas. Una de ellas tenía que ver con que si va a haber una nueva oportunidad para inscribirse. No hay dudas sobre si esta posibilidad de cobrar nuevamente el IFE sería para quienes ya lo cobraron, que cobrarían una segunda vez, o si se reabrirían las inscripciones para quienes no se inscribieron, pudieran inscribirse, por un lado. Por otro lado, también nos llega una captura de pantalla que dice: el ingreso familiar de emergencia aún no fue liquidado. En los próximos días ANSES informará un nuevo cronograma de cobro. Vamos a subir a nuestras redes sociales el link de la página de ANSES, en donde está toda la información con el calendario completo de pagos del IFE por los distintos medios, para que también quienes nos están escuchando podamos facilitarle la información. Sí, yo a lo que decís agrego que ahora, bueno, creo que fue el mismo día miércoles que se habilitó en la página de ANSES, hay una opción también para ver respecto al cobro, que es un banner a la izquierda que dice cuándo y dónde cobro el ingreso familiar de emergencia. Solo poniendo ahí el número de DNI, le dice no solo cuándo y dónde, sino también cómo, digamos. En el caso del correo le dice qué oficina del correo le corresponde y qué día. En el caso de Cajero Link le dice qué día le corresponde cobrar, pero además le da como un instructivo y un procedimiento de cómo tiene que ingresar el código, el número de documento en el en el cajero automático. Así que se está trabajando en eso. Con respecto a al ICE de mayo, como les decía, todavía no hay normativa, no está reglamentado, así que preferiría no adelantarme a las decisiones, porque la verdad es que no tenemos, ¿sí? Yo les puedo decir que el día que tenemos una nueva directora ejecutiva en ANSES, que asumió la semana pasada, que es Fernanda Raberta, y el primer día, ella la pusieron en funciones el día sábado 2, y el primer día ya hizo una reunión por videoconferencia con los jefes regionales, así que pudimos plantearle todas las problemáticas que nosotros recibíamos, dar nuestros pareceres naturalmente, así que a partir de eso también se ha estado planteando esta nueva etapa del ingreso familiar de emergencia y el resto de las políticas públicas también a partir de esa reunión y de la definición que ha tomado la directora ejecutiva junto con el presidente de la Nación, también se declaró como servicio esencial de ANSES. Era algo que se venía pidiendo desde hace tiempo, más allá de que todavía no es con las puertas de la UDAI y de las oficinas abiertas. Eso va a ser parte de la segunda etapa, pero sí, yo con la primera etapa tenemos trabajadores y trabajadoras de ANSES dentro de la UDAI y de las oficinas realizando trabajo, no solo de atención de oficina virtual, de todos los trámites que no son solo del IFE, sino que ya se han incorporado otros trámites como licencia por paternidad, rehabilitación de beneficio, reclamo de haberes impagos, y ahora se agregó la asignación por hijo discapacitado para poder tramitarla, y se van a seguir incorporando nuevos trámites, sino también que comiencen a funcionar nuevamente también las mesas de cómputos, que son las que liquidan los expedientes previsionales. Jubilados, pensionados que iniciaron, o no todavía jubilados y pensionados, personas que iniciaron trámites jubilatorios previo al inicio de la cuarentena, y esos trámites quedaron naturalmente frenados porque no avanzaron, porque no estaba funcionando el ANSES. Así que ahora nuevamente empieza a girar esa rueda y van a salir a liquidaciones nuevos beneficios. Así que esa es la primera etapa de ANSES como servicio esencial, y en una segunda etapa tenemos una tercera en algún momento, que será volver a la normalidad o como atendíamos hace tiempo, pero bueno, en la segunda etapa va a ser muy importante, que sí, ya va a ser abrir las puertas, pero se prevé una modalidad como la de los bancos, que es solo con turno, pero bueno, además la definición de la apertura del ANSES, que mueve mucha gente, tenemos 18 millones de beneficiarios y beneficiarias en el país, así que la verdad es que hay que ser muy cuidadoso con eso, y la definición de la directora ejecutiva junto con el presidente, es que la coordinación también de la apertura del ANSES va a ser por zonas y va a ser definición junto con los gobiernos provinciales y con los gobiernos municipales para evitar cualquier tipo de problema. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo. La verdad que ha sido muy informativo, muy ilustrativo también toda la información que nos brindaste. Ojalá, bueno, las quienes nos están escuchando hayan podido tener un poquito más de claridad en relación a estas prestaciones, y también destacando el importante rol que la ANSES está cumpliendo en este tiempo de crisis sanitaria, de pandemia. Te agradecemos mucho. No, por favor, y bueno, espero que podamos salir, esperamos todo lo mismo, poder salir pronto. Sabemos que hay una dificultad importante de los beneficiarios y las beneficiarias, se está trabajando fuertemente para agregar trámites a la oficina virtual, que esto también lo que hace es comprimir el 130, para que también puedan comunicarse, así que en ese camino vamos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos encontramos prontamente. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.